10 minutos pasan de las 10 de la noche. Seguimos acá haciendo esta sesión especial en Vender Ocio Digital. Y podemos hablar de series con el señor Santiago. ¿De qué es la P? Pablo. Ah, por las dudas. Pedro, sí. No sé. No, Pablo. Santiago P. Alonso es su Twitter. Y usted es un experto en series, podríamos decir. Podría decirse. Pero no vamos a hablar de las series que están pasando en Warner, o la que pasan en Sony, o la que bajás de internet, así, truch. No, vamos a hablar de lo que nos dan las plataformas digitales. Exactamente. En realidad, yo quiero traer a colación una frase de un actor argentino que el año pasado dijo: va a ser muy divertido ver en los Martín Fierro actores brasileños y turcos. Esto lo dijo el actor Juan Gil Navarro. Tatán, tatán. Cuando estaba hablando de la debacle que está sufriendo la industria televisiva, tal cual se la conoció popularmente, que es la televisión a través de aire o cable. La semana pasada salió en Tiempo Argentino una interesante nota sobre el tiempo de producción extranjera en los canales de aire de la televisión argentina, en donde Telefe tenía 9 horas diarias de enlatados extranjeros, con su caballo de Troya que nos están metiendo, que es Moisés y los 10 mandamientos, que, paréntesis, muchos paréntesis a hoy, lo hace el canal de la Iglesia Universal del Reino de Dios, allá. Exacto. En Brasil, del obispo Edir Macedo. Oh. Para que sepan, no nos pudieron meter a través de las transmisiones nocturnas su religión, pero lo están haciendo a través del horario central de Telefe. Cierro paréntesis. Exacto. Mostraban que Canal 7 era el único canal, el canal que tenía menos producción extranjera de los que pasan ficción, porque el que menos producción extranjera es Canal 2, porque no tiene ningún tipo de ficción y todos los programas son en vivo de... Exacto. Canal 2. Pero más allá de Canal 2, le digo, América. América. De hecho, hoy salió una solicitada muy linda, que ahora es todo Grupo América, se llama. Todos, claro, están recontentos. Ya no Vila Manzano. Exactamente, Grupo es Grupo América. Y en este caso decían que la mayor parte de las ficciones argentinas son enlatados, sacando algunas producciones que hubo en la TDA, en lo que fue el fomento a las producciones audiovisuales de la televisión digital argentina durante el gobierno anterior, y Polka, que tiene siempre alguno de los programas más vistos, en este caso Los Ricos No Piden Permiso. Pero sacando eso, justamente el resto de las ficciones son extranjeras. Exactamente, porque el protagonista de La Leona hacía referencia justamente a esos productos enlatados de los cuales muy bien habla Cristian. Las ficciones que vienen de Brasil, otras que vienen de Turquía. Recuerden que acá se ha visto ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Las Mil y Una Noches. ¿Quién es Fatmagul? ¿Alguno la vio? Una mujer, que no sé, que desconocemos qué... Okay. Le sucedía. ¿Fatmagul no era el nombre de hombre? No. Mira, Fatmagul es una mujer. Sí. Qué bueno. La serie... Perdón. Se llama ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ¿Qué culpa tiene? ¿Y qué habrá hecho, no? ¿Qué habrá hecho? Seguramente tenía la pollera cortita. No sabemos. Perdón. Pero lo cierto es que... Es un chiste, antes que nada, ¿no? Paréntesis, fue humor negro. Esas son las series que se llevan la mayor cantidad de torta publicitaria por noche, que terminan opacando la labor de los que desde nuestro país buscan generar ficciones que sean más bien redituables. Vamos un poco más atrás en el tiempo. Nos vamos al año 2005, porque... Opa. También para entender un poco lo que pasa ahora con la televisión y lo que pasa ahora con las plataformas digitales, también es bueno entender qué fue lo que pasó en estos tiempos para que una gran cantidad de gente se fuera. Cuando digo una gran cantidad, son cifras que arrojan las consultoras como Ivope, donde lo que indican es que la televisión argentina, especialmente de aire, ha perdido un 15% de audiencia. Es mucha gente realmente. Vamos al año 2005. Sí. Marcelo Tinelli muda su clásico Videomatch al Canal 9, que era del empresario de medios Daniel Haddad. Que duró un año ya en Canal 9. Duró un año. Y ya se cambió el nombre a Showmatch en ese momento. Y se cambió a Showmatch. Vamos a recordar que Tinelli por aquel entonces hacía 40 puntos de rating, rompiendo una disputa histórica que había entre Canal 13 y Telefe, que fueron siempre los dos grandes colosos de la televisión que se disputaban la torta publicitaria más potente. Según Ivope, un punto de rating son más o menos 130.000 personas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Exacto. Lo cierto es que Tinelli hoy por hoy sigue liderando las noches, pero los números tienden a ser bastante más modestos. ¿Cuánto hace? Y estamos hablando de, con toda la furia, en el mejor de sus días, cuando hay algún despelote muy grande, 25 puntos de rating. Epa. Ya no hablamos más de 40 puntos, bueno, de 38. Recordemos en los 90, Grande Pa haciendo 60 puntos. Exacto. Exactamente. Grande Pa llegó a pico de 60, de 65 puntos de rating. Sí. Estamos hablando de que lo veían todos. Absolutamente. Algo que todos. Hoy solo hace un partido de la selección argentina en cuarto de final o semifinal de un mundial. Sí. O la final directamente. O la final, en el caso, bueno, Argentina, Alemania, Era por abajo Palacio. Era por abajo. Pero recordemos que eso sucedía hace por lo menos 20 años, 20 y pico de años. ¿Pero qué pasaba en esa época? ¿Qué era lo que se veía? No, ¿solo aire? Había solo aire. Algunos. Yo tenía OCC, eran... tenía o este cable color tenía, bueno, en esa época. Pero además habían pocas opciones, porque no todo el mundo tenía cable. El cable empieza a proliferar de manera masiva a mediados de los 90. Uh-huh. Empieza. Pero cuando estaba grande para el aire, estaban a disposición de los televidentes los 5 canales de aire, más algún canal local que llegara a través de antena. Acá en la zona oeste tuvimos Ituzaingó, Canal 4 País, por poner un ejemplo. Pero vamos más atrás en el tiempo todavía. Sí. Estamos a mediados de los 90. Por aquel entonces, el actor y productor Adrián Suar decide llevar a la televisión a personajes cotidianos para que el espectador se viera reflejado. De esta manera nacen Gasoleros. El primer programa con Juan Leirado y Mercedes Morán. Exacto. Creando el género de televisión costumbrista. Es decir, ya no hablamos de detectives, de mafiosos, de matones. Hackers. Sino, o, claro, o de gente que se viera reflejada. Eso fue más adelante. Ah, fue más adelante, no me acuerdo. Mucho más adelante, 2001. Pero hablamos gente que se viera reflejada en esos personajes. La historia del sodero, la historia del mecánico, los amores de barrio, el cotidiano barrial. Generaba algo que también era importante. Era la ampliación del Star System. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaban a aparecer otros actores que no tenían que pasar por el cine para hacerse famosos. Es decir, supongamos, un Nicolás Vázquez no pasaba por el cine para hacerse conocer. Directamente, cuando se veía en formato estelar en la tele, ya pasaba a ser un actor de renombre. Y el cine venía después. Claro, sí. Ese era el modelo de negocios. Ese era el modelo de negocios, sí, sí. Exactamente. Ya en el nuevo milenio, las historias que son de tipo costumbristas ya pasan a segundo plano, justamente porque la idea se empieza a quemar tanto y se empieza a ver de manera tan repetida que termina cansando a la audiencia. Si a eso lo sumas el hecho de que las series, por ejemplo Gasoleros, Campeones, El Sobre Mi Vida, no duraban 2 temporadas. Habían tiras de Suar que duraban 450 episodios, de manera tal que el conflicto central se estiraba hasta el hartazgo. Antes, la idea era que fuera una sola temporada, un año, pero terminaba quizás en abril del año siguiente. Exacto. Desarrollándose el final. Tal cual. Es más, ni siquiera se dividía por temporadas. Era una serie, un año, un conflicto, se cerraba de un año a otro y después pasaba a otra historia, a ocupar el espacio más bien central. Pero, así como había esta repetición de esquemas, el 13 también se jugaba con algunos productos que rompían un poco esa marca y que estaban reservados para la noche después de las 11. Entonces, por ahí ponían Vulnerables, aparecía un Poliladron, aparecían Unitarios. Ah, eso te iba a decir, pero Unitarios. No eran series diarias, no eran tiras diarias. No eran tiras diarias y estaban apuntadas a un público directamente ya adulto. El caso de Verdad Consecuencia, decíamos de Vulnerables, o por ejemplo, Historias de Sexo de Gente Común. Otra cosa. Justamente es que Telefe, para pelear la misma audiencia, lanza Buenos Vecinos, que era también una misma repetición. Hasta que llega el año 2001, ya sabemos lo que estaba pasando en el país, el helicóptero de la Rúa. Es así que Ideas del Sur, por ejemplo, que era una productora que era de Tinelli, genera otra idea, otro concepto completamente distinto al del costumbrista, que era el concepto del unitario vinculado a la marginalidad social. Sí. Empieza Ocupas por la televisión pública de aquel entonces, que se llama Canal 7. Con Rodrigo de la Serna. Y el concepto era distinto. 8 capítulos, historias que duraban 45 minutos, porque los otros 15 se usaban para la venta de la tanda, con un conflicto que era muy claro y que empezaba y terminaba en esa temporada, que muchas veces era una temporada única. Uh-huh. Ocupas está, además decir que fue un exitazo. Que es un formato más de afuera, más de las series inglesas o yankees. Exacto. Más inglesas todavía. Más inglesas que... De poquitos capítulos. Exacto. Temporadas cortas, muy buena calidad de producción y un tema muy específico. Exactamente. Son las que yo veo en Netflix, ese tipo de series. Bueno, justamente ese es el espíritu que recupera Netflix ahora. Llega el 2012, aparece por ejemplo Tumberos, empiezan a aparecer series también que iban de la mano un poco de lo que nos sucedía como país, una Argentina que estaba en el infierno total. Entonces la ficción se correspondía bastante con eso, porque siempre se busca que el espectador empatice con lo que se ve en pantalla. Lo cierto es que ahora estamos un poco mejor en ese sentido, porque lo cierto es que Telefe estrenó el año pasado Historia de un Clan. Volviendo a este concepto, 13 capítulos, un conflicto muy claro, mejor calidad de filmación como de imagen, relatando historias fuertes, claro. Que es algo, el caso de la historia de los Pucho. Algo que explotó mucho, como te decía, la televisión digital abierta, donde había series de 10, 12, 13 capítulos poquitos, las 13 esposas de Wilson Fernández con Mex Urtiz Berea, es excelente, si la me quieren la ver. Es excelente, es un hombre que se casó con 13 mujeres y un día lo agarran unos barra bravas de un club y lo obligan a contarle la historia. Y es excelente cómo se desarrolla en cada capítulo una esposa de las que tuvo, o las huellas del secretario sobre Mariano Moreno y un escrito y el viejo plan de operaciones secreto que nunca se vio en realidad en el papel original. O sea, haciendo capítulos de muy buena calidad, con actores reconocidos y con pocas emisiones. 13 capítulos y no más que eso muchas veces. Ahora, ¿qué pasa? La televisión empieza a perder audiencia. ¿Qué es lo que sucede? El público, todo, migró a internet por un montón de razones, ya sea porque estamos ante una televisión que busca ser barata, que busca generar ganancias aportando muy poco dinero. Lo cierto es que producir ficción es algo realmente caro. Y por otra parte, hay una gran falta de ideas en la televisión convencional. Es decir, las historias son repetidas, historias ya sea de marginales. Hace poco la televisión pública publicó en su grilla El Marginal, que si bien es una idea que está bien filmada y que tiene actores de renombre, tiende a ser un poco redundante. Sí, que incluso esa serie fue llevada adelante por el fomento de la televisión digital del año pasado. No se pudo estrenar en ningún canal y este año se estrenó en Canal 7 porque decidieron encontrar así dentro de la grilla un lugar. Exacto, y quien produce es también Sebastián Ortega, que es el que está detrás de la productora Underground, que es una productora que ha hecho cosas realmente de muy buena calidad. Pero también pasa esto, no hay grandes, la premisa central es esta, no hay grandes audiencias para las ficciones nacionales para el público de entre 18 y 35 años después de las 11 de la noche, y tampoco hay ideas novedosas. Hoy por hoy lo que nos está pasando, por eso volvemos al principio, la frase de Juan Gil Navarro es no hay digamos, los se van a subir a recibir las estatuillas actores turcos y brasileños, justamente porque no hay ideas nuevas. Las ideas nuevas están todas en internet, la gran mayoría. Por eso es que Netflix viene acá a romper un poco el concepto de lo que se venía viendo, con este concepto de pocos capítulos, historias audaces, jugadas, con buenos actores y buena filmación. Bueno, Netflix va a estrenar una serie argentina exclusiva para su plataforma ahora. Exactamente. Esto va a ser el año que viene, más allá de que Netflix ha publicado en su grilla series y películas nacionales, no ha producido todavía contenido propio. El año que viene se va a ver una que se llama Eda, creo que va a estar dirigida por Daniel Burman. ¿Pero qué pasa? No, hay una anterior, ¿eh? ¿Cuál? Se llama Estocolmo, producida por Nacho Viale, sí, con Juana Viale, y se estrena el 1 de noviembre. Y además, no solo se va a ver acá en Argentina, sino que se va a pasar en Netflix de 190 países. Exacto. O sea, estamos hablando de una serie argentina producida por Netflix para su plataforma digital, pero con actores de renombre de Argentina. Exacto. Bueno, una experiencia similar viene pasando con la serie Narcos, una serie que está producida por José Padilla, que es el director de la saga de películas de Tropa de Elite, donde está también Wagner Moura, que hace de Pablo Escobar. Ah, ¿es el que hace de Tropas de Elite? Exactamente. Está como protagonista y él como director y productor. Así que es una ficción donde hay un porcentaje de latinoamericanos que toman parte activa en esto. Pero ¿qué pasa? Las alternativas, tanto gratuitas como pagas, en internet se convirtieron ya en primera necesidad. La gente está desenchufándose del cable, está no viendo aire o reservándolo para programas en vivo de discusión candente. Un Intratables, un 678, un La Quinta Pata, programas periodísticos, de coyuntura. De coyuntura permanente. Que sí o sí tenés que verlo en vivo. Exacto. El vivo es el único, me parece, el único sostén del cable o del aire para poder sobrevivir. Las ficciones todas están en internet. Sí. No solo en Netflix. Hay una sola cosa que también se tiene que ver en cable, lamentablemente, y más ahora que cambia el modelo de negocios, el fútbol. O el fútbol, claro. Es bueno, el deporte. Ahora Netflix, una de las noticias que trascendió la semana pasada es que va a producir, hasta ahora, ¿qué es lo que viene produciendo Netflix como contenido original? Series. Series de ficción. ¿Y alguna película? Algunas películas. Algunas películas, documentales. Ah, sí. Muchos sí, documentales. Sí, el de Amy Winehouse, me dijeron que está muy bueno. Hay un montón de documentales de Netflix. Ahora lo que va a estar produciendo, que va a salir al aire creo que el mes que viene, es un talk show, ¿sí? Con Bill Nye. ¿Saben quién es Bill Nye? No. The Science Guy. Sí, me suena. Es un científico estadounidense muy famoso que usa un moño, ¿bien? Sí. Que es la típica persona que cualquier medio en Estados Unidos lo invita como como invitado, valga la redundancia. Experto en algo. Experto en ciencia cuando tiene que debatir temas como calentamiento global, por ejemplo. ¿Sí? Él es un experto, un científico experto. Va a tener un talk show, aparentemente va a ser de entrevistas, ¿sí? Producido por Netflix y va a salir en Netflix. Y aparentemente va a ser contenido regular, ¿no? No es que va a ser temporadas, especial, sino que va a ir, va a ser una producción constante. Bien, sí, sí, porque es y un diferencial de Netflix que si es una serie, te tira toda la temporada completa. Exacto, porque lo que pasa con Netflix es que, digo, más allá de que tomamos nota de que no es la única plataforma que está para poder ver series, Netflix es quizás la más representativa y la más accesible, porque también HBO tiene las suyas, pero no son tan populares, porque tiene HBO To Go y otras de contenido HBO por demanda. Pero Netflix justamente apuesta a lo que se conoce como el binge watching. ¿Qué es esto? Es el síndrome que hace que nosotros veamos un capítulo detrás de otro y que no podamos parar. Si se sube la temporada 4 de Orange is the New Black, están las ganas no solo de ver el primero, sino hasta el sexto capítulo, por ejemplo. Me pasó hace poco, justamente. Bueno, justamente. O con House of Cards. O House of Cards. Son las series que sigo dentro de la plataforma esta, ¿no? Exacto. Y son ideas que además no está del todo claro si tendrían espacio en la televisión convencional, incluso de Estados Unidos. House of Cards justamente fue una serie que terminó en Netflix porque ninguna cadena la quiso tomar. Exacto. Y lo mismo pasó con el reciente éxito que es Stranger Things, la serie de los hermanos Duffer, que fueron a la cadena Fox, le dijeron no va a andar, la llevaron a HBO y dijeron mirá, funciona más como serie infantil, fueron al canal AMC, que es el que ha producido y ha puesto en el aire series como The Walking Dead o la exitosísima Breaking Bad, y dijeron y mirá, no la veo. Fueron a Fox, otro gigante, y dijeron che, mirá, y si uno de los protagonistas es un detective paranormal, y no. Los que entendieron la propuesta de esa serie de los Duffer Brothers fueron efectivamente los de Netflix, que compraron la idea y hoy la han convertido en el éxito. La produjeron ellos también. La produjeron ellos, sí, claro, sí, sí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero hoy por hoy no solo tenés Netflix, sino también otras opciones que no son del todo legales, pero como estamos en internet lo podemos decir. Tenés Pelispedia.tv, tenés infinidad de páginas que inclusive lo que hacen es, todo esto es ilegal, desde ya, bajar material de Netflix o obtenerlo de otra manera, grabándolo en tiempo real, para reproducirlo en sus propias páginas o subirlas en vía torrent, cuestión de tener en 15 gigas toda una temporada de, por ejemplo, Narcos. Es decir, ha cambiado notablemente la forma de ver televisión, la forma de ver series, y Netflix es un reflejo, una parte del reflejo de ver este tipo de cosas. El otro día me dieron ganas de ver una película que hace dos semanas estaba en cartelera. Dije, bueno, voy a ver dónde está en cartelera. Empecé a buscar, ninguna sala de Gran Buenos Aires la pasaba. Entré a Torrent y no encontré la película. Exactamente. Me la bajé y la vi esa misma noche. A propósito de lo que estabas hablando hace un rato sobre el doblaje de todos estos productos, todas estas series, del doblaje al español, acabo de ver, se me acaba de cruzar en el tele un tuit de Juan José Campanella. Sí. Que dice. Gran director, polémico declarante. Polémico, en los medios. Sí, sí. Que lo voy a leer textual, obviamente. Sí. Los canales que dan Metegol en Argentina en un español que no es el original nos faltan el respeto a todos. Bueno, recordemos que Metegol tiene dos versiones en castellano. Una para Argentina y otra para Latinoamérica. Sí. Cierto. Bueno, pero también ha pasado lo mismo con películas como Los Increíbles, que han tenido su versión doblada acá en la Argentina, sí, y su versión doblada en México, que en realidad no son doblajes del todo fieles porque es un poco largo de explicar. Cuando Disney decide doblar, por ejemplo, Cars con actores argentinos, le dan modismos propios, de manera tal que, por ejemplo, no sé, Mr. Increíble, en vez de ir por, no sé, tal street... Vamos por la 9 de julio. Claro, va por la 9 de julio por Corrientes. Sí, tiene que ver con la idiosincrasia y es por la misma razón porque no querríamos ver películas animadas dobladas en España, por ejemplo. Homer. Claro, allá, por ejemplo, en Los Simpsons... Actor secundario Bob. Claro. Te juro, Bob Patiño, sí, es actor secundario Bob. No hay cosa más horrible que ver Los Simpsons doblado al español de España, sencillamente porque acá, para el doblaje de Latinoamérica de Los Simpsons, acá se le llama Homero Simpson, en España se le llama Homer, acá el jefe Gorgory, que no se llama así, allá se llama Vigo. Vigo porque es Wigum en inglés, el apellido. Y hay un montón de chistes que sencillamente acá han hecho que funcionen por el carisma de las voces y por la adaptación que se le han dado los propios directores de doblaje. En los últimos años, además, Los Simpsons dejó de tener esos modismos y localismos mexicanos que tuvo en las primeras temporadas. Exacto. Donde hablaban de actores mexicanos que no entendíamos, hablaban de famosos mexicanos que no entendíamos. Es como que en un momento decidieron hacerlo latinoamericano, salir un poco de ese lugar que era el mexicanismo y el localismo de allí, de ese lugar, ¿no? Completamente. Entonces, la conclusión a la cual uno llega es que hay Internet es la respuesta, si hablamos de ficción, no solo por Netflix, sino también por la chance que hay de bajar películas con una velocidad asombrosa. Y esta es la conclusión, que si uno quiere ver cable o quiere ver aire, lo hará solo por ver fútbol o periodísticos, y después la ficción quedará en manos de el que quiera ver tal ficción a la hora que quiera, la cantidad que quiera y en el momento claro. que quiera. La película te dije, me bajé, al otro, le conté del trabajo que le había visto, y a los 2-3 días me mandó un mensaje a una compañera, me dice, che, ¿me la traes? Vos me dijiste que la tenías, ¿por qué? Porque me la recomendó el psicólogo. Claro. O sea, el psicólogo se la recomendó y ella lo que hizo fue buscar a ver quién la tenía para verla. No fue al cine a verla, ¿entendés? Claro, también... Ya no pensó en ir al cine o buscarla en, no sé, en el cable o en buscarla en donde estaban pasándola, sino que había escuchado que un amigo, un compañero de trabajo, alguien había dicho que la bajó, que la vio. Bueno, che, ¿y me la pasás? Sí, la tengo en un pendrive y te la llevo mañana. Es como que... Sí, sí, completamente. Eso. Y además también hay una realidad, si hablamos de películas, que es que hay muchas películas que no se estrenan de manera masiva en los cines que son de acá de la zona, y uno tiene que buscar otros lugares. Buenas películas que pueden venir de Francia, de Japón, incluso de España, que no tienen necesariamente a Ricardo Darín, que no llegan de no ser porque las vemos por internet o se estrenan tarde, como pasa claro. con algunas películas de Alex de la Iglesia, que la película Las Brujas de Sugarramurdi, una muy divertida comedia de la guerra de los sexos, estuvo mucho más fácil bajar del internet que el tiempo en el cual la estrenaron. O sea, Las Brujas de Sugarramurdi se bajó en internet fácilmente y acá la estrenaron después de 8 meses. Es muy difícil competir de esa manera si no están generadas las condiciones, porque el público ávido no puede ganarle al soporte. El público, si quiere ver una película, la encuentra muy rápidamente. Sí. El cine y la tele tienen que primerear, o están dispuestos o van a estar relegados a que internet los mate a sangre fría. Es más, ya estoy buscando la nueva de Bourne. ¿La última de Bourne? Sí, sí. Bueno, esa está disponible. Sí. Eso es distinto porque se puede ver en un cine de acá. Pero sí, obviamente. Lo que decía Alex de la Iglesia en una entrevista que le hacían es que tiene que haber una plataforma que te permita ver cosas al mismo tiempo que el cine y pagando. Exacto. Pagando en, como la entrada de cine. Claro, en un precio si que querés. Pactarían justamente con las distribuidoras. Ponele que sean como si vos estuvieras pagando 4 entradas de cine, 5 entradas de cine por claro. mes, pero tenés la posibilidad de ver todas las películas que están en tu país o en el mundo claro. en ese momento dando vueltas, porque si no, ya, a ver, el modelo de negocio del cine se terminó, ya murió, ya no estamos hablando de que la gente no va tanto al cine ya. Va a haber películas para chicos. Totalmente, totalmente. Va a haber alguna película que la gente se copa, como no sé, Rápido y Furioso, que fue una de las películas más vistas en la historia, en Argentina claro. y en el mundo. Bueno, la 1, la 2, la 3, no sé, ya van por la 7, ¿no? Van a estrenar la 8. La 8, perfecto. Van a Final Fantasy. Van a revivir a Rubio. Exacto. Y en este caso lo que te decía, la gente ya no va al cine a ver una película, porque sino porque es el momento de ir al cine, quizás. O sea, yo soy defensor de ver cine en el cine igual, pero... Está bien, pero por ejemplo, el 3D, la gente empezó a buscar ese tipo de extras en el cine, porque... La verdad, he ido a ver películas de Woody Allen al cine. La verdad, pagar 80 mangos para ver una película de Woody Allen es un garrón. Sí, la veo en mi casa. Eso tiene su origen también en que las películas sí. que digamos tienen más efectos se disfrutan más en el cine, en realidad. Claro, es el lugar, el ámbito donde podés, en este caso, vivir otra experiencia del cine. Claro. Debería ser eso. Exactamente. Pero bueno, internet viene... básicamente a comerse los chicos crudos y es parte claro. del signo de estos tiempos. Perfecto. ¿Usted es empleado? ¿Usted conoce empleados públicos? ¿Usted? Conozco. Perfecto. Hay una película italiana que les recomiendo ver. Se llama ¿cuál? Cuo Vado, o No Renuncio en castellano, la tradujeron. Ajá. Es un empleado público que está muy contento trabajando en el gobierno provincial dando permisos de caza y pesca. Y llega un ministro nuevo al país y dice que van a achicar el Estado y hay que echar gente. Opa. O pasarlos a retiro voluntario. Y finalmente hace una nómina de 1.244 empleados públicos que tienen que renunciar o pasar a disponibilidad o lo que sea. Y este no quería, porque este dice, yo tengo mi puesto fijo, el puesto fijo, ¿no? Claro. Y en este caso lo que decía este muchacho era, a mí no me van a echar. Y lo termina mandando al Polo Norte y el tipo quería seguir siendo empleado público por los beneficios, por el aguinaldo, por las vacaciones, por la obra social. Sé que si alguno de ustedes tiene un amigo que es empleado público, sí. como yo en este caso, sí. o que ama, o que es un beberiano de Max Weber, ¿no? Estoy hablando. Les recomiendo Beberiano. Un Beberiano de Max Weber. Les recomiendo, o si ha estudiado cuestiones del Estado también en la facultad, que muchos de nuestros conocidos lo han hecho, les recomiendo ver esta película, se llama Quo Vado o No Renuncio, que está para ver, para bajar en Torrent y para ver en algún Arteplex de Capital también en estos momentos, que es muy muy interesante porque es una visión del empleo público, y yo sigo sosteniendo que nosotros, nuestra madre patria no es España, nuestra madre patria es Italia. Perdón que lo diga. Polémiquísimo. Si ves una película italiana vas a encontrar muchísimas más similitudes con nuestra idiosincrasia que si ves una película española. Mira vos. Perdón, polémico. Soy así, polémico. Ok, bien. Ok. Así que bueno, recomiendo ver esa película, se llama Quo Vado o No Renuncio en castellano. Es una película sobre un empleado público que no quiere irse y se aferra a ese posto fijo, a ese puesto fijo que le da eso, los beneficios. Eso simplemente porque el apellido de él es italiano. Es porque es Ligonati. Mirá esa película, fíjate lo que hacen los políticos, lo que hacen los empleados públicos. Vas a ver. Es algo sesgado. Absolutamente. La Libonati. Yo sobre todo porque tengo un apellido vasco. Yo soy de la Sicilia, del sur de Italia. Y acá está hablando con un Alonso también. Claro. Alonso. Ustedes miran la película. Van a ver que gracias. La corrupción política, todos somos iguales. Yo traje para cerrar este breve momento, no tan breve, sobre cine y series, justamente parte de la banda sonora de Stranger Things, una gran serie ambientada de los 80. ¿Tengo que verla? Sí, totalmente. No, no la veas. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de eso. No es razón. Buscar en serio. Soy como los nenes yo. Cuando están todos muy pesados con un tema, yo me bloqueo. Bueno, cuando pasen algunos meses y Mariano la vea, sí. Te recomiendo hacer lo mismo, gran serie ambientada de los 80, con Winona Ryder. Sí. Personaje icónico de los 80 y los 90 que acá regresa con todo en una serie de alta calidad. Y uno de los temas que se utilizan para esa serie es este clásico. The Clash, Si me quedo me voy, o Should I Stay o Should I Go. Véanla, verán que no. ¿Estamos en el 64 de traducir las canciones también? No. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time.